En las épocas fáciles también, pero en las difíciles aún más, es cuando los vínculos y los abrazos hacen falta. Desde el oeste de Guaycruz, en la provincia de Mendoza, el Centro Educativo Arcoíris festejó el Día de la Familia con las familias de la comunidad. Victoria Zavala, profesora de la institución, nos comenta. Y la comunidad la componen las familias. Entonces nosotros también dentro acá del Centro Educativo Arcoíris somos una gran familia. Y nos importa lo que le pasa a la madre, nos importa lo que pasa al niño o a la niña, nos importa lo que pasó el fin de semana en el barrio. Entonces crear estos lazos, otra vez, de hermandad, de comunidad, de que nos aferremos, nos acompañemos unos a los otros, bueno, eso hace bases y crea mejores sociedades. Entonces también es importante no solo trabajar la educación, lo emocional, con los niños y las niñas que pertenecen al Centro Educativo Arcoíris, sino también con la comunidad, para que podamos todos juntos salir adelante, porque lo que pasa acá en el barrio nos afecta a nosotros como centro educativo, y lo que pasa en el país ni hablar. Abel, rapero, que participó como artista del festejo, nos comenta. Por la familia, ¿no? Porque la vida no es nada si uno no tiene una familia. O sea, muchos pueden tener amigos, pueden tener gente conocida, pero no hay nada como la familia. Y compartir acá con la familia tuya y con la sociedad, o sea, con tus amigos, que mayormente lo que yo veo es que son conocidos. Así que compartan en ellos y sonrían todos juntos, me llena el corazón. El centro educativo propone además otra forma de educación que incluye la contención a la comunidad. Siempre el hilo se corta por lo más débil, y en este caso son estas zonas urbanas marginales, zonas vulneradas, olvidadas por los gobiernos, donde lamentablemente empezamos a ver de nuevo la crisis. Cuestiones que pensamos que ya se habían terminado, como las ollas populares, los trueques, bueno, están volviendo otra vez. Entonces la gente está viviendo una situación complicada. Entonces estos centros educativos están para eso, para contener, para ayudar, para traer ideas nuevas. En lo emocional, en todos los aspectos, también está muy bueno que podamos crear una hermandad y una red de contención para poder salir todos juntos de estas situaciones como la que vivimos en la economía de este país. Desde el oeste de Guaycruz, más precisamente el Centro Educativo Arcoíris, donde se trabajan los vínculos con las familias e institución, informó Radio Comunitaria de la Guaribay 107.3, una radio para ser hablada.